Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. A las buenas tardes de miércoles, a las 8 de la tarde de hoy miércoles, que debe ser un día de los últimos de noviembre, nunca me acuerdo del número. 29. A todos y todas, oyentes y oyentas, compañero, compañero y compañera, salam aleikum. Maleikum salam. Aquí el personal colocándose. Se dice majabá en laico. ¿En laico? Sí. Pues no sé qué es eso. Hola, Ico. ¿Estáis ya en vuestros puestos? Sí. ¿Sí? Armaos hasta los dientes. No sé si se nos oye a todos. Se os oye perfectamente. Por lo menos yo, que soy el que. Del que os vais a tener que fiar aquí. El escuchador. Pues venga, va, bienvenidos, bienvenidas a Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana y en vuestro podcast a partir de, pues dentro de un rato, a partir de mañana o algo así. Hemos dicho salam aleikum majaba en laico porque socabramos una nueva edición de las series Desoriente Medio, una nueva propinada de análisis geopolítico en esa dirección. Además, en esa, aprovechando que hoy es 29 de noviembre. Y hay una efemérides. Sí, aparte de ser el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina, pero eso no hay que fiarse porque también está el Día de la Pera, el Día de la Maceta Pequeña, eso. Pues está. Es el 70 aniversario de la votación de la ONU de la resolución 181 en donde se divide Palestina. Y unos meses más tarde se crea el Estado de Israel y el de Palestina, pues en eso estamos, ¿no? Okay. Pues hoy, en el día del cirujano geográfico y el del sangriento cirujano geográfico, digamos que vamos a viajar desde Riad hasta Teherán, pasando por... Sí, pero el corresponsal está en Beirut. Para mirar a los dos lados, ¿no? Para ver las cosas pasar. Ay. Vale, pues vamos allá. Llámalo, yo creo. Llámalo. Sí, llámalo a ver si está. Venga, bien. Contactemos. No os ha gustado la entradilla de hoy. A mí no. A mí sí. Pues me alegro. A mí no. Me alegro. Al que ni se lo voy a preguntar es a nuestro corresponsal en Beirut. Don Alberto, ¿está usted ahí? Estoy aquí. Y mejor que nunca de sonido, si es que esto es una maravilla. Pues nosotros no oímos más que por una oreja. Pues será un problema de que tenéis ahí. Vale. En la oreja. Claro. Claro, a ese lado de Beirut. Yo a este lado estoy perfectamente. ¿Cómo estamos, Albertico Maño? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí estamos, al aire libre. No, al aire libres, libres y al aire de aquí, bueno, al aire libre, lo que he dicho ya. En las ondas libres, joder. Exactamente. Claro es. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues hemos tenido una necesidad tremenda de hablar con usted, señor Cruz, por ser el día que es, pero no tanto por eso, sino por toda la hipermogollonada que hay otra vez en ese trozo de que está usted por allí. ¿En Líbano te refieres? Me refiero al Líbano. Vale, claro. Oyentes y oyentes. Líbano y aledaños. Líbano y aledaños, sí. Y entonces, querríamos hablar con usted de varias cosas. Y queremos empezar a hablar con usted, pues, de qué demonios o hostias está haciendo ahora mismo Arabia Saudí. Sí, ¿y por qué empezamos por Arabia Saudí? Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Pues enredar. Enredar, pero de malas maneras y con muy pésimos resultados. O sea, que enreda y mal. Sí, enreda y mal. Vaya. Están acostumbrados a enredar poniendo dinero encima de la mesa, que eso siempre les ha sido muy beneficioso para ellos. Algún día se les acabará, ¿eh? Están en ello, ¿eh? Están casi... Bueno, hablar de que están casi sin dinero es una exageración, pero comparado con el dinero que han tenido hasta hace 2 años, Arabia Saudita no es que esté en crisis, pero se lo parece bastante. Por dos razones. La primera y fundamental, porque la guerra de Yemen es un pozo sin fondo, literalmente. Están echando dinero a expuertas sin ningún resultado, ni militar, ni político, ni mucho menos económico. Aparte de los miles de muertos, claro. ¿Y a quién le importan los muertos? A los saudites para nada. Ah, no, no, ellos, ¿no? No los ponen ellos, entre otras cosas, porque lo que no se conoce es que los soldados sauditas que hay en Yemen son solo aviadores, es decir, que es muy difícil que derriben un avión. De vez en cuando han derribado alguno, pero es muy raro. La tropa de choque son mercenarios. Hombre, claro. sudaneses. Y lo que hace Arabia Saudita es comprar a tropecientos mil negros, literalmente, soldados de Sudán, les llevan a Yemen y ahí están muriendo como moscas. Pero Sudán no se está vendiendo barato. Y no venderse barato significa que Arabia Saudita está dando mucho dinero. Bueno, total, que una de las razones de la caída en picado del poder económico de Arabia Saudita es precisamente esa, y la otra es la pérdida de poder como productor de petróleo. Arabia Saudita hasta ahora era el principal proveedor de petróleo, especialmente de China, y desde hace 2 años... el principal proveedor de petróleo de China es Rusia. Por tanto, se le ha ido el mejor cliente que hay en todo el mundo mundial, que es China, y a partir de ahí, pues que la gente se ponga a pensar. Si por una parte están echando dinero a un pozo que no tiene fondo en Yemen, y por otra parte, ese el dinero que con el que contaban y con el que habían hecho los presupuestos no les llega porque Rusia les ha violado a su principal cliente, pues suma 2 y 2. Entonces, estaban acostumbrados a enredar con mucho dinero encima de la mesa, y cuando ponen mucho dinero encima de la mesa, la gente hacía lo que los sauditas querían. Y eso es lo que es la postura tradicional de hacer política de Arabia Saudita, y eso es lo que han intentado hacer como si no pasase nada en el mundo y como si todo siguiese igual que hace 2 años, o que hace 2 horas, porque esto va muy rápido, pero que hace 2 años, y han intentado hacer lo mismo en Siria, financiando a toda la contra, en Líbano financiando a los sunitas, en Egipto financiando al Sisi y así. Y de repente... ¿Ha tenido una nueva idea? No, de repente se han dado cuenta que eso no ha tenido ningún resultado. Y entonces ahí, a partir de ahí dice, bueno, pero ¿cómo es posible que soltando pasta como soltamos esto vaya todo fatal? Y entonces han dicho, pues aquí esto va todo fatal porque aquí hay uno que está comiendo el coco a la gente de todo Oriente Próximo. Y ese alguien que está comiendo el coco a la gente de Oriente Próximo, resulta que es Irán. Y de repente, pues han dicho, pues ala, el gran enemigo al que hay que derrotar es Irán, y han dado un giro en toda su política, un giro en U, es decir, aparentemente siguen avanzando, pero vuelven a otra parte, y dicen, pues como ahora el enemigo es Irán, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos con todos los enemigos de Irán, y en eso están. Una forma de reconciliarse con todos los enemigos de Irán, pues es, aparte de traicionar a Estados Unidos, pues también es el Estado sionista de Israel, ¿no? Y en eso, o sea, que se hace... Eso, antes de pasar a qué pinta, qué ha pasado con Palestina en este punto, que además ya hemos dicho al principio del programa que era un día especial por lo del 70 aniversario de la 181 y todo eso, los amiguicos, los nuevos mejores amigos estos que son, que se está haciendo ahora con Israel. Sí, porque tampoco es que se pueda hablar de reconciliación entre Arabia Saudí e Israel, ¿no? Quiero decir, como si hubieran sido enemigos durante mucho rato, al menos en los tiempos recientes. Pero he dicho... No, han sido formalmente enemigos hasta el año 2006. Desde el año 2006 han dejado de serlo. La cuestión es que hay que encontrar el momento oportuno para formalizar este noviazgo, que de momento hasta ahora era muy en secreto, pero que ahora ya de vez en cuando se les ve en público dándose la manita. Pero eso todavía hay que formalizarlo. Ya no es secreto, pero tampoco es público del todo. Y entonces lo que hay que hacer es buscar el momento, y en eso es en lo que están ahora mismo los sauditas. Desde el año 2006 y como consecuencia de la derrota de Israel en la guerra contra Hezbollah en Líbano. Y entonces eso es una espina que tienen clavado no solo los israelitas, sino que tienen clavado todos los sátrapas árabes, la gente que busque la palabra sátrapa en el diccionario, pero significa pues un gobernante malo, malísimo y demás, ¿no? Pues ahí están todos los sauditas, están todas las petromonarquías del Golfo y alguno que otro por ahí de rondón, como Jordania, que es un buen recibidor de dinero saudita, o en menor medida, aunque está muy alejado, pues Marruecos, ¿no? El monarca marroquí. Y desde el año 2006, todos estos países, Marruecos, Jordania, bueno, Jordania ya lo era, pero ahora ha acentuado más, los países del Golfo, y encabezados todos ellos por Arabia Saudita, están viendo cómo formalmente establecen relaciones con Israel. El propio Israel ha reconocido que mantiene, como ellos dicen, contactos tranquilos, es la palabra que han utilizado, con 12 gobiernos árabes y musulmanes, es decir, de otras partes del mundo que no están en Oriente Próximo, y que estas conversaciones tranquilas están siendo incentivadas por Arabia Saudita. Entonces, en eso andan. Como lo que quieren es que todos buscar una o formalizar una nueva alianza contra el gran enemigo Irán, para eso tienen que ir arrojando lastre. Y el lastre no solo es uno, que es Palestina, que son los más débiles, los más pobres y los más fácilmente, y los más desgraciados, los más fácilmente prescindibles. Eso quieres decir, que es decir, bueno, vamos a arreglar la historia de Palestina para los árabes que me quedan, que más o menos no están en el rollo. Que la gente ponga muchas comillas a la palabra arreglar que has utilizado. Bueno, arreglar. No, ahora diremos en qué consiste, ¿eh? ¿En qué consiste estos arreglos que está proponiendo Arabia Saudí o Arabia Saudita? No sé nunca bien cómo se dice. Ambas dos. Sí, correctas las dos, sí. ¿No? Las dos son correctas, pero lo más correcto de todo es Arabia Saudita. Bueno, a mí me gusta Saudí. Y si se habla de habitantes, habría que decir o bien los saudíes... O sauditas. O sauditas. Puedes decirlo de las dos maneras según quieras decirlo, vale. Bien o mal. Gracias. Vale. Gracias, gracias, vale. Señorita, gracias. Bien, entonces, hay un lastre ahí para todo este personal que es Palestina. Vale, entonces, ¿qué propone, qué es lo que propone Arabia Saudita en el asunto de Palestina y a quién se lo propone? Se lo propone especialmente a Israel y tangencialmente a Estados Unidos. Especialmente Israel, porque es Israel el que tiene que dar el visto bueno a toda esta estrategia. Es decir, si me amigo con Arabia Saudita, está todo arreglado. Y para ello hay que establecer una asociación estratégica entre los dos países que sea bendecida por Estados Unidos. Pero la pregunta aquí ¿es Estados Unidos quien decide la política de Israel o es Israel quien decide la política de Estados Unidos? Para mí, desde hace bastantes años... En ese trozo será. Lógicamente, no estamos hablando de Oriente Próximo. Estamos hablando de Oriente Próximo. De desoriente. O del desoriente próximo, efectivamente, ¿no? Para mí, desde hace muchos años, es Israel quien diseña la política de Estados Unidos en toda esa zona. Y así lo sigue siendo. Y no hay más que ver, por ejemplo, pues el poder que tiene todo el lobby sionista en Estados Unidos, que es brutal. Eso te iba a decir, entendiendo por Israel, Israel y todos los lobbies que están en Estados Unidos, los lobbies, ¿no?, judíos, claro, que hay en Estados Unidos, claro. Entonces, la principal alianza es entre Arabia Saudita y otros países árabes, pero sobre todo Arabia Saudita, con Israel, sancionada esa alianza o esa asociación estratégica por Estados Unidos, y una vez que Estados Unidos sancione esa asociación, se formaría una especie de triunvirato, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, que sería ya los que, en teoría, iban a cortar el bacalao en todo Oriente Próximo, ¿no? Mira qué bien. Ese es el gran objetivo. Bien. Para eso hay que, como digo, arrojar lastre, y el arrojar lastre significa liquidar, palabra textual que ha utilizado Arabia Saudita, liquidar el problema palestino. No arreglar, ni solucionar, ni nada. Liquidar es matar. Volvemos al diccionario y que la gente busque lo que significa la palabra liquidar. Es terminar radicalmente un asunto. Y si quieren liquidar el problema palestino, están diciendo claramente a los palestinos que les den ni arte ni parte, ni pinchan ni cortan. Lo que decidamos lo van a tener que aceptar. Y en eso andan. ¿Y qué les ofrecen? Nada. Es decir, lo que les ofrecen... yo he mencionado antes que como consecuencia de la guerra del 2006 y del triunfo de Hezbollah sobre Israel, hubo un gran movimiento en todo el mundo árabe porque el miedo les empezó a recorrer por la espina dorsal a toda esta gente, porque la población árabe, pese a que Hezbollah es chiita, la población árabe, que en su inmensa mayoría es sunita, salía a las calles y salía a las calles apoyando a Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah había sido la primera fuerza árabe que había derrotado a Israel, no una vez, dos, porque ya lo había hecho también en el año 2000. Eso provocó un tremendo pánico en todas las élites de los países árabes, las monarquías del Golfo y, como digo, otros países como por ejemplo Marruecos o como por ejemplo Jordania, también en Túnez, por ejemplo, ¿no? Países en los que se han producido las famosas revueltas, y una de las cosas que han planteado quienes dirigen ahora estos países ha sido una normalización de relaciones con Israel. Eso lo han dicho ellos mismos y están en esa fase. Luego, todos estas revueltas, que la gente recuerde lo que pasó en el 2011 y años posteriores, habría que matizarlas y mucho sobre qué intereses internos y externos tenían. A lo que voy. La gente salió con esa apoyar a Hezbollah y evidentemente eso causó un tremendo malestar a toda esta gente. Eso les obliga a tener que desempolvar el famoso plan de paz que plantearon la Liga Árabe en el año 2002, que era un plan de paz que proponían a Israel, en el cual reconocían a Israel si Israel, a su vez, reconocía una serie de derechos de los palestinos, pero una serie de derechos muy difuminados. Bueno, pues ese plan del año 2002, que rescatan en el año 2006, es el que vuelve a sacar, a poner encima de la mesa ahora, en el año 2017, Arabia Saudita, pero si entonces habían suavizado mucho las cuestiones en el 2006. Si en el 2006 habían suavizado mucho las cuestiones planteadas en el 2002, ahora desaparecen todas. Y ahora ya Israel no tiene que hacer ninguna concesión, nada más que tangenciales. ¿Qué desaparece en este plan? Desaparece el derecho al retorno, que eso es sagrado para los palestinos. No regresa a Palestina ni un solo refugiado. Los refugiados se quedan donde están. Se les nacionaliza en los países en los que están y se acabó el asunto. Bueno, hay una tipa, una ministra, ¿no?, que ha hecho declaración esta semana, una ministra israelí, diciendo que lo que tiene que hacer es irse al Sinaí. Que donde mejor estarían sería allí. Claro, sí, pues sobre todo porque allí tienen tierra, tienen mucha piedra, efectivamente. O sea, allí pueden construir igual 18.000 pirámides, pero poco más. No sirve ni para cabras lo que hay ahí, ¿no? Parias de la tierra, uníos y piraos al desierto. Sí, una ministra israelí que ha estado hablando de violencia, de cuestiones de igualdad de género y toda esta historia, ¿no?, de violencia de género. No sé dónde ha sido y ha dicho eso. Ahí estarían todos muy bien. Pues algo parecido es lo que está pasando, porque ellos mismos, el Estado sionista de Israel, también está ofreciendo como contraprestación, gran contraprestación, a la mal llamada autoridad palestina y el intercambio de tierras. Es decir, que en todo este proceso que está liderado por Arabia Saudita y tutelado por Estados Unidos, no hay que olvidar que si se habla de que el primer ministro del Líbano fue a Arabia Saudita hace 3 semanas o por ahí, también fue a Arabia Saudita el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Y a Mahmoud Abbas le pusieron las pilas y le dijeron: tienes que aceptar lo que te ofrezca Israel. ¿Qué ofrece Israel? Intercambio de tierras. Intercambio de tierras significa que las colonias israelíes, las colonias sionistas, se quedan donde están, pese a que violan claramente el derecho internacional, y a cambio de que las colonias se queden donde están, os ofrecemos una parte del desierto del Negev. Es decir, si esta tipa ministra ofrece el desierto del Sinaí, ellos están ofreciendo también otro cacho de desierto, el Negev, para que así, pues, eso se vuelva un pueblo beduino y que cuiden cabras, como tú decías, y que se dediquen a recoger piedras, porque otro futuro no van a tener. Pero aparte de eso, de que no va a volver ni un solo refugiado palestino, la otra gran solución que ofrece Arabia Saudita para establecer relaciones normales con Israel es la cuestión de Jerusalén. Mm. La gente tiene que saber que Jerusalén es una ciudad dividida, que Jerusalén siempre ha sido considerada como la capital, Jerusalén Este, la capital de Palestina. Así está reflejado en los acuerdos de Oslo, por ejemplo, esos acuerdos de los que se cumplen 20 años y que no han, o 30 ya, ni cuántos, y que no se han cumplido para nada. Y es lo que están ofreciendo los sauditas. Evidentemente, Israel está aplaudiendo con las orejas. Me han encantado de la vida. Claro, está aplaudiendo con las orejas, aunque tiene alguna pega con el tema de Jerusalén, porque formalmente la propuesta de Arabia Saudita, para que no parezca que es una concesión total a los israelíes y no sé qué, pues dice que Jerusalén tendría que estar sometida a una soberanía internacional, según la resolución de la ONU del año 47. Israel dice, bueno, que viene riéndose desde hace 70 años de las resoluciones de la ONU, pues dice, pues vale, pues tú pides esto, pero voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero formalmente Israel quiere que se quite esa coletilla de que Jerusalén estaría sometida a una soberanía internacional. Va poco a poco, ¿no? De decir, efectivamente. Espérate, ¿no? Ahora voy y tal. Entonces, por eso digo que lo que ofrecen los sauditas es nada, y los palestinos se quedan con nada, y según van las cosas, los palestinos se van a quedar con nada de nada, ni siquiera con nada, con nada de nada. Pero esto lo saben los palestinos. Esto lo saben los palestinos. Ya han llamado a aquí a Abu Mazen, han llamado, ¿no? A Riad. Sí, ya digo que estuvo también un poquito antes de que estuviese Hariri. Hariri estuvo el día 3 o el día 4 de noviembre, pues un poquito antes estuvo Mahmoud Abbas. Y le plantearon estas mismas historias. Entonces, eso provocó, o está provocando, porque sigue todavía coleando el asunto, un choque entre Hamas y Fatah. La gente tiene que saber que a mediados... Por cierto, ¿cómo está el tema del acuerdo entre Hamas y Fatah en Gaza? Pues la gente tiene que saber que a mediados de octubre hubo un acuerdo de reconciliación entre Hamas y Fatah, por el cual jamás se comprometía a entregar a Fatah, es decir, a la mal llamada autoridad palestina, el control de la franja de Gaza. Eso se ha traducido en que poco a poco ha ido desembarcando, entre comillas desembarcando, en Gaza la gente administrativa o burocrática, o como se quiera denominar, o técnica de Fatah, para ir asumiendo progresivamente el control del gobierno de Gaza. Hasta esto. Hasta que le ponen las pilas a Mahmoud Abbas, y entonces Hamas dice, pero bueno, tío, es que no se puede andar renunciando así a todo. Mm-hmm. Y entonces hay una congelación de este desembarco de la mal llamada Autoridad Palestina en Gaza, hasta tal punto, por ejemplo, que Hamás hoy, que estamos a 29, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y tal, pues hoy ha acusado al gobierno de Fatah de violar los acuerdos de reconciliación por lo que entiende esto, ¿no? Que no está cumpliendo los acuerdos de reconciliación con Hamás porque está entregando Palestina al enemigo, a Israel, ¿no? Y entonces está diciendo, bueno, pues que hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, que hay que mover, hay que planificar muy bien los pasos. Una de las cosas que quiere hacer o que quiere agilizar Fatah en Gaza, por ejemplo, es obligar a Hamás a que los antiguos funcionarios del año 2005-2006 vuelvan a sus puestos de trabajo, porque claro, cuando se producen las elecciones, gana las elecciones Hamás no es reconocido como ganador de las elecciones, se ve obligado a refugiarse en Gaza. En Gaza establece su propia administración y mucha de la gente que formaba parte de la estructura administrativa de la mal llamada Autoridad Palestina, pues es sustituida por los afines a Hamás. Una de las condiciones que impuso Fatah en el acuerdo de reconciliación era que su gente volviese a estar en los puestos de responsabilidad y que tuviese como segundones a la gente de Hamás. Y Hamás todo eso ahora mismo, a día de hoy, insisto, lo ha parado. Esa es la situación en la que está. Y lo ha parado como consecuencia de la sumisión de Mahmoud Abbas a los planteamientos sauditas e israelíes. ¿Será capaz este hombre de ceder? No puede ser. Pero bueno, que es una película que en sus ingredientes fundamentales se repite cíclicamente todo el rato. Es decir, yo mientras te oía estaba, bueno, pensando en la audiencia un poco. Claro, el resumen es que si hay un presunto acuerdo político interno entre fuerzas palestinas para, pues eso, para la unidad y tal, y en mitad de ese acuerdo pues resulta que la autoridad palestina vuelve a hacer la 13-14, ¿no?, respecto de los agresores de primer nivel en la región. Claro, pues dos cosas. Una, dos cosas que tómatelas como preguntas. Una es, bueno, aparte de ser la misma historia de siempre, ahora voy yo y me creo que todo eso se sucede así y es un paso atrás, en lugar de ser algo ya previsto. Quiero decir, porque tú has descrito, llamémosle, la entrada o el retorno de autoridades, tanto administrativas como, bueno, de fuerzas de la autoridad palestina a Gaza. Entre medias de ese acuerdo, pues la cosa va avanzando a nivel interno. Y de repente, cuando ya está avanzada en un punto, claro, coge Hamás y dice, oye, así no hay acuerdo porque estás volviendo a hacer el colaboracionista con el agresor, ¿no? Entonces yo me creo que eso ha sido así o las cosas se piensan desde antes. Esa es una. Y la otra es, obviamente, en la medida que si hay conflicto sobre el terreno interno, en Palestina, tiene que ver con una generación que ya identifica al colaboracionista interno claramente, ¿no?, por debajo y antes que al agresor externo, eso genera un escenario hipotético a corto plazo bastante bastante feo para Gaza, como si alguna vez lo hubiera tenido bonito, ¿no? Pero para Gaza y para el resto. Claro, no. El otro lo doy por supuesto, porque en realidad, pues no. Recientemente ha estado siendo más el foco de todo, ¿no? Pero bueno, ahí dejo la segunda. Claro, pero contestando a la primera, por ejemplo, no es que estuviese pensado. La cuestión es que una vez que Arabia Saudita da este giro en U y dice, como ha fracasado toda mi política en los últimos años, especialmente con el tema de Siria, pero no solo con el tema de Siria, sino con el resto, ¿no? Pero bueno, como ha fracasado toda mi política de desestabilización del eje de la resistencia, de lo que ellos, contra Israel, de lo que ellos ya consideran la expansión del chiismo y todo lo demás, ahora tengo que identificar a mis enemigos. Mi gran enemigo es Irán, pero Irán es lo suficientemente poderoso como para no poder hacer nada contra Irán, por supuesto no Arabia Saudita sola, ni siquiera con el apoyo de Estados Unidos e Israel. Entonces, aunque el otro eje del, de lo que ellos consideran expansión chiita está muy debilitado, como es Siria, pero Siria no ha sido derrotado y, por el contrario, en estos 6 años de guerra, el ejército sirio se ha convertido en una fortísima fuerza de combate. Aunque el país está muy debilitado económicamente, porque está destruido, pero el ejército sirio ha dado un salto espectacular en operatividad, en manejo de armas y todo lo demás. Es decir, que si hoy hubiese un enfrentamiento, no con Arabia Saudita, por supuesto los sirios se les comen a los de Arabia Saudita con patatas. Incluso con el propio Israel podría haber sus más y sus menos. Entonces consideran que lo que hay que hacer es debilitar al, al tercer factor, que es un factor móvil, es un factor formalmente no reconocido, bueno, es informalmente no reconocido por el mundo, que no es un Estado, que es un actor no estatal, que viene, que es Hezbollah. Ahí va. Entonces lo que dicen es, como también Hezbollah es una formidable máquina militar, como ha demostrado en el año 2000 derrotando a Israel, y el año 2006 derrotando también a Israel, y convirtiéndose en fundamental para el triunfo sirio contra el llamado Estado Islámico y contra la contra, valga la redundancia, apoyada por Arabia Saudita y otros países, entonces lo que hay que hacer es debilitar a Hezbollah políticamente. ¿Y cómo debilitamos a Hezbollah políticamente? Desestabilizando Líbano. Pero además, sin perder de vista, que Hezbollah es la organización de referencia para organizaciones como Hamas. Pese a que Hamas sea sunita y Hezbollah sea chiita, Hezbollah siempre se ha caracterizado por un apoyo a las organizaciones que han combatido al Estado de Israel, y una de ellas ha sido Hamas. Hace 2 meses o 3 meses, Hezbollah y Hamas llegaron a un acuerdo por el cual se fortalecían y estrechaban los lazos. Por tanto, una de las condiciones que se ha impuesto también desde Arabia Saudita a Mohamed, a Abu Mazen, como dice Nati, al presidente de la mal llamada Autoridad Palestina, pues ha sido, por ejemplo, que Hamas tiene que romper los vínculos con Hezbollah y especialmente con Irán. Porque esa es otra. Quien ha sostenido económicamente a Hamas durante todos estos años no ha sido el dinero de Arabia Saudita, precisamente. Ha sido el dinero de Irán y en menor medida de Qatar. Pero el dinero de Arabia Saudita, si ha llegado, ha sido con cuentagotas. Por tanto, lo que obliga a Arabia Saudita a Mahmoud Abbas no es a renunciar a las reivindicaciones históricas del pueblo palestino referente al Estado de Palestina y al enfrentamiento con Israel, sino también a su política de alianzas internacionales. Por tanto, yo creo que eso no es que estuviese planeado antes, eso ha venido dado a posteriori. Y por eso Hamas ahora dice lo que tú comentabas antes, Dani, decía, bueno, es que estáis haciendo concesión tras concesión al enemigo y esto no va a ninguna parte. ¿Qué acuerdo de reconciliación va a haber aquí? Y evidentemente no lo pueden parar, pero sí pueden ralentizarlo. Y es en lo que está, lo que ha hecho hoy Hamas ha sido decir, bueno, no lo rompemos, pero aquí nos paramos otra vez a ver qué está pasando. Y bueno, Ahora vamos a parar. Claro, como yo iba diciendo, que viene. Y como ya has mencionado, enlazando proxies de Irán, ya has llegado al Líbano, por lo menos lo has mencionado, ¿no? Pues te proponemos el descansito para luego entrar a la segunda parte ya de lleno con la cuestión. ¿Qué te parece? Muy bien. Como siempre, no nos cuelgues. Te da tiempo a bajarte ahí al kebab y volver a subir y en tres minutos nos oímos otra vez. Yo soy más de shawarma, pero bueno, vale. Pues shawarma, pues, lo que te apetezca. Vamos a poner tontos por eso. Es una radio libre, te dejamos elegir. Es lige. Hasta ahora. Thank you. retomamos nuestros puestos. Esto era Rabí Abu Khalil. ¿Tú lo conoces, Alberto? Pues no. No, bueno, vale. Ya, pues otro día te frío la oreja. Otro día que nos visites y te pille por banda. ¿Ya estáis colocados? ¿Estamos? ¿Colocada? ¿Sí? Ya estamos. Mira qué bien. Pues vamos al Líbano. Venga. Vámonos al bonito Líbano. Qué bonito que es, ¿a que sí? Pues sí, lo es, sí. ¿A que sí que es? La gente debería saber que el Líbano es como una Asturias y media, es decir, sería como la tercera parte de Aragón, y que se recorre en un día, prácticamente te ha recorrido el país de norte a sur y en otro día de este a oeste. Así que si quieren hacer un viajecito interesante, que se vayan para allá. Sí, que está muy bonito. Eso sí, está movidillo, eso sí. Pues no, en invierno no es muy aconsejable, ¿eh? Pero no sabía yo que teníamos minutos promocionales en no Lucha Libre. Pues porque no vamos a promocionar turísticamente el Líbano. Solo que no lo sabía. Bueno, volvamos. Además tienen un presidente muy dicharachero, que viene y va. Vamos. Sí, que eso, por lo que menos eso, conoce mundo. Si que eso es un activo, oye, ¿no? Y pedazo de mezquita que se ha hecho la familia. A ver, si aquí en Zaragoza tenemos el Pilar como atractivo, bueno, pues no van a tener el Líbano un presidente dicharachero. Te regalan corales y de todo. Eso hay que matizarlo mucho, eso del pedazo de mezquita que se ha hecho. Es cierto que se ha hecho una pedazo de mezquita y un pedazo de palacio y un pedazo de casi todo. Y también es cierto que se está cayendo a cachos. Bueno, porque la harían de pichiglás. No, me estoy refiriendo a que lo hagan de pichiglás o que lo hagan de no sé qué, sino porque el imperio comercial, o como se quiera denominar, de los hariri se está desmoronando. Y esa es una de las razones por las cuales el hariri también está perdiendo mucho predicamento dentro de toda la población sunita en Líbano. Sí, porque no sé si las oyentes podrán imaginárselo, siendo algo tan diferente al Estado español, que digamos que las élites en el gobierno o en el poder en Líbano pues se pueden dividir por áreas de negocio. Algo que, ya digo, es inimaginable aquí en el Reino de España, pero eso pasa. Y resulta que hay una que está un poco de capa caída, ¿no? Por lo que dices. Pues sí, el Hariri este, para que la gente aquí en Beirut lo vemos esto normal, pero yo sé que allí en el Estado español no se entiende muy bien la cosa. Para que la gente en el Estado español lo entienda mucho, el Hariri sería una especie de Florentino Pérez, este del Real Madrid, ¿no? Ya ves. Pero, es decir, pero en primer ministro. En primer ministro, un macroempresario. No como aquí, no te jode. Bueno, ahí en vuestro país formalmente no es primer ministro, pero el poder que tiene este pollo es considerable, poder político me refiero. Amén. Y bueno, pues a lo que voy. El Hariri este es la familia Hariri, y como consecuencia pues ahora este Saad Hariri, el primer ministro libanés, es el gran promotor inmobiliario de Líbano, que se dice pronto. O sea, igual que Arabia Saudita se llama así porque es el país de la casa Saud, si fuese la casa Pérez se llamaría Arabia Pérez, Perecita, pero es de la casa Saud y por eso se llama Arabia Saudita. Pues Hariri, el imperio Hariri no tiene un país, pero como si lo tuviera, porque no se construye una casa en Líbano si Hariri no está detrás, en las zonas sunitas. Hay que explicar a la gente que Líbano tiene tres grandes divisiones. Una es la división sunita, dos religiosas básicamente, ¿no? La primera son los cristianos maronitas, que a su vez tienen varias divisiones de cristianos, los cristianos ortodoxos, los cristianos armenios, los demás allá y los demás acá, vale. Después están los musulmanes sunitas, que son los que dependen directamente a nivel teológico de Arabia Saudita, y luego están los musulmanes chiitas, que son los que dependen a nivel teológico de Irán. En función, mira, ¿ves? Ya han oído, ostras, han oído el programa los sauditas, y madre, por tanto están aquí ya te están diciendo que está diciendo este chico. Ya te están echando la bronca. Efectivamente, bueno, a ver si se para esto, que no sé cómo se para. Eso, que te está sonando el himno de Hezbollah en el sí, está fondo. Sonando el himno de Hezbollah. Espera un momento. De fondo. Está sonando, no lo digáis muy alto, porque la gente luego lo saca por ahí, pero bueno, la gente se ha dado cuenta de del tipo de tono que tiene el móvil, que esto en Líbano no lo conoce nadie, pero supongo que en el Estado español sí es conocido de qué iba esto. Bueno, a lo que voy. Sí. Al ser el principal constructor del país, Hariri cuenta con una red clientelar importantísima, por no decir única, entre toda la comunidad sunita. Y la comunidad sunita en estos momentos representa aproximadamente, los cristianos son aproximadamente el 30%, los sunitas son aproximadamente el 30%+ también, y los chiitas ahora mismo son la comunidad demográficamente más grande de Líbano, ¿no? Pero los sunitas tienen una dependencia total respecto al clan Hariri, desde los negocios hasta las industrias. Imaginaos la construcción. La construcción, pues hay una empresa de ventanas, que es la que surte de ventanas a los edificios que se están construyendo. Otra empresa de carpintería, pues de puertas, los que ponen los azulejos. Es decir, toda la industria libanesa se mueve alrededor de esta gente, ¿no?, del Hariri. Y, como digo, como consecuencia de la correlación de fuerzas en Líbano y de que la comunidad sunita está perdiendo poder demográfico, pues hay un momento en el que todo esto se estanca, no crece más, y eso está provocando que el imperio de Hariri pues esté ahora en franca decadencia. Eso es lo que ha utilizado Arabia Saudita, por ejemplo, para decirle a Hariri, vente aquí a Riad, que queremos hablar contigo. Esto fue el día 3 de noviembre. Hariri va a Riad, le trincan en Riad, le obligan a dimitir como presidente de Líbano y le dicen, y no te damos préstamos para tus compañías si no dimites como presidente, y argumentas la dimisión diciendo que Hezbollah es quien controla Líbano y la intromisión de Irán. Y eso es lo que ha pasado. Ahora entonces, conectamos con la parte anterior. Y esa es la situación en la que se está en estos momentos. Como he dicho antes, Hezbollah no es derrotable militarmente, es muy poderoso, pero sí creen que se le puede debilitar políticamente. Y la forma de debilitarle políticamente es que pierda poder político dentro del Líbano. Y esa es en la situación en la que está ahora. Formalmente Hariri amenaza con dimitir. Ha dimitido, de hecho, o va a explicarlo. No, ha dimitido a medias. Voy a dimitir, ya os lo iré a explicar, ¿cómo? Ya, pero luego después de recorrer el mundo, como decíais antes, después de Riad y de Francia y de Chipre y de Egipto y volver a Líbano, pues después de recorrer el mundo, de ese periplo, ha dicho que dimite, pero poco. Entonces, lo que están pretendiendo la estrategia saudí, está clarísimo lo que acabas de decir, es desestabilizar el Líbano, pero atacando políticamente a Hezbollah, ¿no? Exclusivamente a Hezbollah. A Hezbollah. Entonces, repasamos la correlación un poco de fuerzas. En un lado estarían Arabia Saudí, ¿y quién más? Porque has hablado de los cristianos. Sí, sin duda. Los volvemos a. Pero habría que que matizar los cristianos, ¿no? ¿Qué pasa con los cristianos? Si son, claro, si son todas las facciones cristianas, sí, son lo mismo, o cómo va, porque situamos, ¿no? Situamos habría que hacer. Volvemos otra vez al principio del programa y habría que hablar del eje Arabia Saudita y qué amigos decía Nati, qué nuevos amigos. Pues yo decía Israel y Estados Unidos desde lejos. ¿Y en Israel? ¿Por qué Israel? No solo porque quiere, en el caso del Líbano. Israel tiene una ascendencia sobre el Líbano de toda la vida. Los tradicionales aliados de Israel en Líbano han sido los cristianos. Los cristianos, son tres grandes ramas, los cristianos maronitas, los cristianos ortodoxos, dependientes, los ortodoxos, de la iglesia griega, no de la iglesia rusa, y los cristianos armenios, que sí serían dependientes de un poco de la ortodoxia rusa, digamos, ¿no? Bueno, es que es un lío, pero simplificando, ¿eh? Los cristianos maronitas, a su vez, están divididos en dos grandes facciones. Los falangistas, que se llaman así la falange libanesa porque es una copia de la falange española, es decir, son nazis, son fascistas, que se crean en los años 30, y el Movimiento Patriótico Libre, que es la organización de la que forma parte el hoy presidente de Líbano, Michel Aoun. Los cristianos son tradicionales aliados de Israel, son los que han cometido las peores Los cristianos falangistas son los que han cometido las peores fechorías que se han cometido en Líbano desde siempre, tanto contra los propios libaneses como especialmente contra los palestinos. Quienes perpetraron las matanzas de Sabra y Chatila en los años 80 fueron los cristianos falangistas. Quienes colaboraron con Israel en el sur del Líbano fueron los cristianos falangistas y los que crearon el ejército del sur del Líbano, que también fue derrotado por Hezbollah. Entonces, esto, igual que Arabia Saudita está enredando con el único sector con el que puede enredar en Líbano, que es la comunidad suní a través de Hariri, los israelitas están enredando en Líbano, o los israelíes están enredando en Líbano a través de la única forma que pueden enredar, que es de su tradicional vínculo con los cristianos falangistas. Y esa es la situación que hay en estos momentos. Están enredando para intentar que, ya que a Arabia Saudita le ha salido mal el papel de Hariri, que dimito pero poco, el segundo nivel ahora mismo le están usando los israelíes, que es intentar dinamitar el frente cristiano y volver otra vez a relanzar a los cristianos falangistas, que ahora mismo están un poco de capa caída dentro del movimiento cristiano. Pero quedan los otros, quedan los del MPL, los del Los del Movimiento Patriótico Libre, que están aliados políticamente, se entiende, con Hezbollah. Que esto ya es alucinante, que se alíen los cristianos con Hezbollah, ¿no? No es alucinante. Hombre, es muy revelador. Claro, es muy revelador, como dice Lani. ¿Quién les está protegiendo? Hezbollah. ¿Quién les protegió en la invasión israelí? Porque Israel se alió con un sector de los cristianos, los falangistas, que han sido siempre sus aliados tradicionales, que sí, no con nosotros. Cuando se han producido las guerras, y sobre todo cuando se han producido las guerras fuera de Líbano, donde también hay cristianos, ¿quién ha protegido a los cristianos? En Siria, Hezbollah. A los cristianos asirios y en el Valle de la Beca a los propios cristianos maronitas. En el Valle de la Beca, la gente, si ha estado un poco atenta a lo que ha pasado en la guerra de Siria, especialmente en Líbano en los últimos meses, pues hay una zona que fue la de Haroz Arsal, que eso es Líbano formalmente, el territorio libanés, que era controlada por el llamado Estado Islámico. Y el Estado Islámico pasó a cuchillo literalmente a los cristianos maronitas de esa zona. Esa zona fue rescatada por Hezbollah. Es decir, los cristianos libaneses deben mucho a Hezbollah y evidentemente eso se paga, entre comillas, y una forma de pagarlo es estableciendo esa alianza política que ahora mismo tiene Hezbollah con el Movimiento Patriótico Libre. Entonces, claro, aquí tenemos un folclore en donde la cuestión de la guerra tampoco es lejana, o sea, tampoco... No sé cómo se solucionará o cuál ha sido la posición de Hezbollah ante esa historia, pero por un lado tenemos a Arabia Saudita con los suníes, Israel con la falange cristiana, es decir, una situación jodida. ¿Cuál es la postura de Hezbollah ante esa situación? ¿Qué es lo que hace Hezbollah ahí? ¿Cuál es su postura? Pues el fiel de la balanza. Hezbollah ahora mismo, bueno, desde hace tiempo, pero especialmente ahora, es reconocido por todos los sectores como un factor de estabilización de Líbano y no de desestabilización, como dice Arabia Saudita. Factor de estabilización porque ha logrado estabilizar al país aceptando que el presidente sea un cristiano, que bueno, eso está en la Constitución, pero si Hezbollah no hubiese querido, lo hubiese podido bloquear, diciendo públicamente que Hariri era el presidente legítimo, es decir, un enemigo político, era el presidente legítimo de Líbano y que estaba secuestrado por Arabia Saudita y que era Arabia Saudita quien le decía que tenía que decir, pero que en realidad no lo quería hacer, como viene demostrando ahora al decir que dimito pero poco. Una vez que está libre de la tutela saudita, Hariri está obligado a adoptar alguna serie de decisiones que complazcan, digamos, a Arabia Saudita. Pero hacia adentro se la come, claro. Pero de otra manera, ahora ya está libre, entre comillas, ¿no? Y ahora puede maniobrar. Antes era solo la marioneta directa, era como como los muñecos estos, los ventrílocos, que estaba dentro de la mano de Arabia Saudita. Ahora a lo mejor le mueven los hilos, pero por lo menos él puede moverse algo. Y en eso está. Al decir que dimito pero poco, la dimisión se ha reconsiderado. Bueno, va a intentar conseguir algunas concesiones. Aparentemente algunas concesiones van a ser en contra de Hezbollah, pero digo aparentemente y simplemente para salvar el expediente, para cubrir el expediente, perdón. ¿Qué cosas? Porque, sí, porque de eso estábamos hablando. Pues, por ejemplo, Hezbollah, una de las condiciones que ponía Arabia Saudita, que ponía a su vez Estados Unidos y que le encantaba a Israel, era que Hezbollah desapareciese del gobierno libanés. La gente tiene que saber que Hezbollah tiene dos ministerios, pero son dos ministerios irrelevantes. Uno es deportes y el otro es no me acuerdo cuál. Es decir, la configuración de poder en Líbano está establecida en función de cuestiones no solo parlamentarias. Hezbollah tiene 12 parlamentarios, sino, por ejemplo, el Movimiento Patriótico Libre, que tiene el presidente, tiene 8, para que la gente vea la correlación de fuerzas que hay. Por eso yo decía antes que... Nos quedan 2 minutos, Alberto. Bueno, a lo que voy. Va a haber una serie de concesiones a las que Hezbollah va a decir que sí, como por ejemplo que se retire el gobierno, que tiene dos ministerios irrelevantes. Pero esos ministerios están por la cuota religiosa, por la cuota chiita. Por tanto, van a quedar en otras organizaciones chiitas como Amal. Es decir, se va a quedar todo en casa. Hariri salva la cara. Formalmente va a decir he conseguido que Hezbollah no esté en el gobierno, pero esos ministerios van a seguir estando en manos de chiitas, aunque no sean formalmente militantes de Hezbollah. Y en eso va a quedar, por tanto, otra derrota más de la estrategia de Arabia Saudita, otra derrota más, aunque de Israel y de Estados Unidos, aunque los israelíes todavía tienen una capacidad de maniobra a través de los cristianos falangistas, porque el presidente de Líbano es un hombre muy mayor, tiene más de 80 años y le queda poco tiempo. Como según la Constitución el presidente tiene que ser un cristiano, esa es la maniobra que va a jugar Arabia Saudita de la mano de Israel. Para que sea un cristiano falangista el próximo presidente de Líbano. Para que sea un cristiano falangista. Falangista, sí. Y ahí sí que la liamos gorda, pues. Y ahí se va a liar, evidentemente. Esa es la opción más factible, el movimiento interno más factible a ojos de estos, de los monstruos, ¿no? Que lo intentarán, vamos. Para intentar meter una cuña de desestabilización ahí, de verdad. Efectivamente. Ahí sí que se liaría, Alberto, sería. Pues es probable. Es probable porque ya digo que los cristianos falangistas son muy beligerantes contra los palestinos en primer lugar y en segundo lugar contra los que consideran enemigos, que son los chiitas. Pero como contra los chiitas no van a poder ir porque está la formidable fuerza de Hezbollah, los cristianos van a obligar o van a buscar algún tipo de provocación para que Hezbollah se meta por medio, y yo creo que esa provocación va a ser otra cosa parecida a las matanzas de Sabra y Shatila. No lo descarto en absoluto. Pues sabes que te digo que tanto hablar de Desoriente Próximo o Desoriente Medio, tanto hacer la broma, y tampoco es tan difícil entender cómo pasito a pasito se va, llámale estrategia del caos, llámale lo que sea, pero cómo pasito a pasito se va intentando romper y destruir. Y el discurso de el plan es destrozar la sociedad árabe, se sigue cumpliendo. Si hablamos, por ejemplo, un poquito de, para rematar, del rollo palestino, tú imagínate, yo no sé en cuánto tiempo puede ser esa propuesta de, o puede ocurrir esa, supongo que falta tiempo, ¿no? La gracia que le puede hacer a los refugiados palestinos en el Líbano tener a un presidente del Líbano cristiano falangista responsable absolutamente de las matanzas que ha habido y que ellos conocen perfectamente. Respuesta telegráfica. Pues por eso digo que la situación no va a ser inmediata, pero la situación se va a complicar en los más pobres de los pobres y los más hechos polvo de los hechos polvos, que son los palestinos. A los palestinos les dan 18.000 leches en guerras que en este caso no son suyas, pero son ellos los grandes perdedores sí o sí, sea la guerra suya o no lo sea, y en este caso no lo es. Bueno, pues razón de más para que estemos con ellos todo el rato. Alerta. Ya alguno que otro lo ha dicho aquí en este programa, que la causa palestina es la causa del puto mundo entero, y por mucho que se descojone, bueno, por mucho, y también un síntoma. Que nos desespere, ¿no? Sí. Bueno, gracias a Alberto. No hay de qué, hasta la siguiente. Muchísimas Cuando gracias, queráis como venir siempre. A Beirut, os enseñaré un par de sitios donde hay algo más que kebabs. Exactamente, una buena ensalada de cosas así y un unos tabulé, pescaditos, por ejemplo, estaría muy bien. Será, y unos pescaditos y por ahí. Será un placer. Muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós cuando queráis. Hasta luego. Gracias, adiós. Y con esto nos vamos, queridos, querida. Con el optimismo y la energía que caracteriza todo los últimos bien, minutos de si estos vamos programas. Ganando. Lo que pasa es que no se nota en un primer momento, pero si se piensa un poco y en el fondo, pues sí. Pues venga. Hasta el miércoles que viene. Venga, viva Palestina libre, viva. Yeah.